asusté a ustedes, pero qué bueno que vinieron. O sea, qué freaks son que están espiando, pero qué padre, vengan, vengan. Qué bueno que vinieron porque hoy es Día de las Madres y quiero hacer un video especial del Día de las Madres, pero no voy a hablar de las mamás, voy a hablar de las que no son mamás y las personas que los rodean. Digo, obviamente, mamás, felicidades, mamá, gracias por hacerme existir, pero hoy se trata de otra cosa. Cuando una mujer tiene una relación estable, ya sea que esté casada o viviendo con alguien o lleva 10 años con un güey y no le han dado el anillo, ya todo el mundo es como, ya da igual, o sea, ya los contamos como matrimonio de todas maneras. Siempre, siempre les preguntan, oye, ¿para cuándo los bebés? ¿Cuándo le vas a dar nietos a tus papás? ¿Cuándo se van a embarazar? Número uno, ¿qué les importa? Aparte es una pregunta súper personal. O sea, no le puedes ir por la vida preguntándole a la gente cuándo se va a embarazar. O sea, es como si a un hombre le preguntan... O sea, si le preguntaran a un hombre... No los presionan mucho de cosas, ¿verdad? Dejen de presionar a las mujeres para que sean mamás. ¿Saben lo difícil que es tomar esa decisión? O sea, imagínense cuánto se tardan en escoger qué van a ver en Netflix. ¡Horas! ¡Horas! Imagínense lo que es decidir ser mamá. ¿Saben por lo que tienes que pasar para ser mamá? Ahí les va. Primero, tienes que tener sexo con alguien que amas. Que eso es bien difícil de conseguir. Porque luego en la peda te confundes el vodka con amor y estás haciendo pendejadas. Entonces... es muy difícil conseguir a alguien con quien realmente amas y además lo vas a ver el resto de tu vida. Entonces, primero tienes que tomar esa decisión. Dos, hacerlo sin condón. ¿Saben las enfermedades que hay allá afuera? No nomás te enfermas de un bebé. Te puedes enfermar de otras cosas. Bien complicado decidir eso. Tres, tienes que decidir que un ser humano va a estar en tu cuerpo durante 9 meses creciendo. O sea, neta, pónganse a pensar. O sea, eso es una... es un ser humano adentro de otro ser humano que está comiendo de ti. Es como de alien. Eso es como de alien. Perdón, es la verdad. O sea, tienes que decidir que vas a dejar a alguien crecer adentro de tu cuerpo. 9 meses. O sea, si realmente no pudiéramos hacer eso y lo ves en una película, sería como, ¡ew, qué jalada es esa! ¿Cómo que le está creciendo a alguien adentro? Lo pateó, ¿viste la mano? ¡Ew! Eso te va a pasar durante 9 meses y aceptar eso está muy difícil. Y luego, ya que está en 9 meses ahí, tiene que salir por donde sea. O sea, bueno, generalmente es por una en específica. ¡Qué dolor! Y luego, si no es por ahí, es por... te abren. Y si no, o sea, tienes que decidir eso también. Tienes que pensar, ok, en algún momento me van a abrir el cuerpo. O se va a abrir mi cuerpo de maneras que no debería poder abrirse así. ¡Qué miedo! Estrías. Dolor. Incontinencia, ajá, te haces pipí, me contaron mis amigas que ya tuvieron hijos que de repente te haces pipí, así como, ups, me hice pipí, o sea, no, 10, 11, ya no sé en qué número vamos, nunca vas a volver a dormir, nunca, nunca, porque de bebés, pues no duermen, entonces te desvelas y tienes que despertarte toda la noche. Luego de niños que quieren agua a las 2 de la mañana o vieron un monstruo o algo así. De pubertos, que lo dejaste ir a su primera fiesta y llegó oliendo a Caribe Cooler, qué oso. Qué oso tener un hijo así, ya no vas a volver a dormir nunca. Qué oso tomar Caribe Cooler para empezar. De grande, porque es un huevón y no sale de la casa. O sea, al final, nunca vas a volver a dormir igual, nunca. Después, supongamos que el papá ya no está porque fue por cigarros y nunca regresó. Supongamos. Nunca vas a poder ligar igual si tienes hijos. O sea, si eres mamá soltera y sales a ligar, siempre va a haber como un, ah, sí, tengo 2 hijos. La cara del güey siempre va a ser como, ok, bueno, ¿qué es eso? Ahorita vengo. Es muy difícil porque los hombres piensan que ya van a ser papás de inmediato y pues es difícil. Vas a tener que ver caricaturas durante 10 años de tu vida y la misma caricatura 10,000 veces. ¿Saben cuántas veces hice que mi mamá viera El Rey León? Mamá, perdóname, pero lo sigo amando, lo vamos a ver hoy. Y luego vas a empezar a decir frases de las que siempre te burlaste. Vas a empezar a decir, porque soy tu madre. Vas a empezar a decir, cállate los ojos, mijita. Eso no es físicamente imposible, mamás. Dejen de decir eso. O luego van a decir como, mijita, enséñame a usar Facebook, el Facebook. Vas a ser, al final todos nos vamos a volver esa mamá, aunque no quieras. Entonces, una mujer tiene que considerar todas esas cosas antes de ser mamá. Entonces no nos presionen, porque tenemos muchas decisiones que tomar. Los hombres también, pero hoy no es su día, espérense al día del padre, ¿ok? Una mujer tiene que sacrificar todo eso y realmente pensar si lo quiere sacrificar. Y porque hay veces que una mujer, después de pensar todo eso y ver todo lo que tiene que hacer, va a decir, no, mira, yo estoy bien, ¿eh? Muchas gracias, yo aquí las veo, parir, yo aquí con mi martini. Van bien, todas bien. Y se vale que una mujer no quiera tener hijos. O se vale que una mujer de repente diga, pues no sé si ahorita, la verdad es que no sé. No las presionen, no nos presionen. Que este Día de las Madres sea para que todos digan que sea mamá quien quiera ser mamá a la hora que quiera ser mamá, porque se ve bastante difícil. Entonces ahora vayan con sus mamás, que ya vieron todo lo que tuvieron que sacrificar, y cómprenles algo que no sean flores, no sean huevones. Es horrible regalarle flores a su mamá. Ahora vayan con su mamá y vayan a darle un regalo espectacular y un abrazo y estén todo el día con ellas porque vean todo lo que tuvieron que sacrificar por ustedes. Todo, todo, para que ustedes se dediquen a ver videos de YouTube. A mi mamá y a todas las mamás, muchas gracias por haber tomado la decisión de sacrificar todo eso porque además dicen, sí, es una chinga, pero es lo mejor que me ha pasado. Está increíble. Estoy segura que un día lo voy a saber, o no, o brindo con ustedes, con Martín, y mientras pujan, no sé, no sé qué va a pasar en mi vida, pero el chiste es que hay que dejar que cada mujer tome la decisión cuando quiera. Te amo, mamá. Espero no haber sido sin querer. ¡Ay, les traje café! Esperen. Ya sé que los caché esperándome y que llegaron así nada más sin avisar, pero sí tengo café, y además el café, bueno, es un té, y el té tiene un manatí. ¡Qué ayuda para el té! ¡Ay, qué bonito! Gracias por venir, suscríbanse a mi canal y perdón, mamá, por todo.